Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial. Sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de esta hora y hasta cerca de las 7 de la mañana, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiree Santos Amaral, en la gerencia general de la estación, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, ahí en los controles, a nuestro buen amigo José Hacho, quien, bueno, nos está haciendo un extraordinario quite, ahí apoyando a Nacho, a Ignacio Hernández. Él está todavía en su tratamiento médico, está revisándose y controlándose la salud. Esperamos desde acá que se recupere lo antes posible, porque queremos seguir pues contando con su excelente conducción de la consola, y sin embargo le decimos que no se apure, que se lo tome con calma, que no acelere las cosas, que nosotros lo esperamos. En la producción de este espacio de Sin Tapujos estará Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, esperando que estén todas y todos muy bien. Ya es martes 24 de septiembre de 2013. 24 de septiembre se celebra allá al sur del estado Falcón el baile de las turas, o simplemente las turas, como siempre se le ha conocido. Las turas es una tradición donde destacan diversos rituales, como el de la preparación de la chicha, el culto que se rinde a una mujer mayor de la comunidad que adquiere la condición de reina, y la congregación alrededor de un árbol denominado Árbol de la Basura, en torno al cual los tureros y demás devotos desarrollan un particular rito. De modo que hoy, bueno, estamos allá, estamos acompañando al estado Falcón en su baile de las turas. Tal día como hoy, en 1782, nace José Félix Blanco. En 1812 se da la batalla de Tucumán, en Argentina. Nace en Monagas, en 1872, Manuel Núñez Tovar. En Irán, pero en 1902, nace Ruhollah Khomeini, el Ayatolá Khomeini. Ustedes recuerdan, fue quien instauró, después de la salida del Shah de Irán, a la caída, al derrocamiento del Shah de Irán, por la revolución islámica que se instala allá en Irán, es el Ayatolá Khomeini quien asume las riendas, la conducción de esa revolución. En 1914 nace Juan Veroes. En 1924, en Guatemala, muere Manuel Estrada Cabreras. En 1949, allá en España, nace el director de cine Pedro Almodóvar. Y en 2003, en Estados Unidos, muere Edward Said. Nosotros queremos hoy compartir con ustedes una reflexión que es la que, sin lugar a dudas, tiene que ser considerada la de mayor importancia, sobre todo por la forma en que se ha venido presentando, con aviesos visos de manipulación más que perfectamente planificada, como es el tema de la incautación de un embarque de droga en un avión de la línea aérea Air France allá en París. Y decimos esto porque lo queremos colocar hoy como un ejercicio de reflexión por parte de las usuarias y usuarios, a ver si hay alguna fórmula de concluir algo distinto a lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Les queremos poner tres elementos fundamentales para tratar de establecer si hay alguna coincidencia eventual en ese hecho de la incautación de un embarque de droga en un avión de France. En primer término, vamos a considerar la ida del presidente Maduro a China. La gira estuvo asignada desde un primer momento por una cantidad de reveses con el Imperio norteamericano por el asunto de la autorización de tránsito sobre espacio aéreo de los Estados Unidos, que luego fue echada para atrás, para decirlo en términos coloquiales, por el gobierno de esa nación, como hacen últimamente en todo, empezando por el ridículo que salió a hacer en el mundo Barack Obama, diciendo que ya él iba a ir a invadir a Siria y que él tenía todo listo y que tenía toda la comunidad internacional a su favor, y resulta que nadie lo acompañó, ni siquiera sus aliados de la OTAN, y tuvo que empezar a recoger la cabulla, dando vueltas para allá y para acá, y haciéndose loco, se quedó después callado por ahí, y no hayan cómo hacer ahora para tratar de limpiar la imagen del ridículo que salió a ser el bocazas de Barack Obama, dándosela del gran policía del mundo. Tal como ha sucedido, como decimos, con el presidente, los demás organismos están en la misma línea del ridículo. Todavía no está nada clara la situación de por qué la instrucción de prohibir un organismo que no se tiene claro cuál fue, el tránsito por el espacio aéreo de los Estados Unidos al avión presidencial venezolano. Pero ellos han salido a dar declaraciones en el sentido de que sí, que se había dado, pero que no se había dado como era, que lo que sucede está el confonfirmo, el confonforo y todo enredado. El asunto fue que hicieron el ridículo mundial una vez más. Porque eso es, como hemos dicho, como lo sabe el mundo entero, simplemente una jaquetonería más del imperio para tratar de establecer en el mundo la percepción de que quien domina es los Estados Unidos y los demás tienen que obedecer, aun cuando eso no sea así en la realidad. Y eso es lo que está sucediendo con todas estas expresiones, como decimos, de jaquetonería del imperio norteamericano últimamente. En el caso del presidente Nicolás Maduro, resulta un revés sumamente grande para esa pretensión de dominación imperial el ser recibido por nada más y nada menos pues que el presidente de China, de la potencia emergente, como decimos, más poderosa del planeta, entre otras razones, para ponerlo de manera simple, por lo que comentábamos el día de ayer, porque en China se está dando la demostración que ha tratado de impedir desde siempre el imperio norteamericano mediante sus prácticas de bloqueos ilegales, de acciones genocidas contra los pueblos a lo largo de la historia, para tratar de impedir el avance de las revoluciones populares. En China no pudieron frenar el avance de una revolución popular, y eso está ahora ocasionándole, acarreándole a los Estados Unidos que haya una evidencia contundente e irrefutable en el mundo entero, cada vez con mayor claridad, de que un modelo distinto al de la democracia que persigue instalar en el mundo los Estados Unidos, muy a su favor, pueda efectivamente ser el modelo que ayude a crecer el bienestar de sus pueblos en la medida en que crece económicamente con solidez, con robustez, al extremo de colocarse en los sitiales en los que está ahorita la economía china en el mundo. En China no pudieron frenar ni contener ese gran avance de una revolución popular, porque precisamente por su naturaleza popular, Estados Unidos no ha podido enfrentarla ni políticamente, ni económicamente, ni mucho menos militarmente. Y es por eso que China ha logrado expandirse al extremo de que es la propietaria de casi el 80% de la deuda norteamericana, que sobrepasa los 200.000 millones de dólares, lo cual es una cifra descomunal en el mundo entero y que coloca a la economía pendiendo de esa sola circunstancia de el control que tiene China sobre la deuda externa norteamericana. Entonces, la gira de un presidente que se supone que no tiene capacidad alguna de acción, que supuestamente no tiene la gran capacidad de liderazgo del comandante Chávez, que supuestamente no tiene ninguna estatura como estadista, como dice la oposición venezolana, siguiendo instrucciones del Imperio Norteamericano a través de sus medios, a través de sus declaraciones, etcétera. Cuando se encuentra con el presidente de China, de esa gran potencia, hay un revés muy grande para toda esta acción que pretende el imperio contra nuestra revolución bolivariana. Pero sobre todo, cuando ese presidente de la República Bolivariana de Venezuela se expresa en los términos en que se ha venido expresando y encuentra la atención que ha venido encontrando por parte de los distintos sectores de la vida política, institucional, económica y social de China y del mundo. El presidente Maduro ha dicho el día de ayer: los pueblos están preparados para debatir el futuro de la humanidad. Es sumamente grave para la propuesta de democracia, entre comillas, que pregona a Estados Unidos por el mundo, una declaración de esta naturaleza. Y leo las palabras del presidente Nicolás Maduro en China. En el mundo actualmente se habla de varios temas: del cambio climático, del fin de las armas químicas, de moda, de la economía mundial. Pero sin duda alguna, nuestros pueblos estarán preparados para debatir sobre el futuro de la humanidad. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿El capitalismo o el socialismo? ¿Hay un tercer sistema acaso? Es un debate que tenemos que dar. Los pueblos han madurado bastante para avanzar en estos temas. Nos ponemos a la orden desde Venezuela para crear espacios para el debate del futuro del socialismo y el futuro de nuestras patrias, afirmó el presidente Maduro. El presidente le dijo a la comunidad en China que es de suma importancia comenzar a dar la batalla por las ideas, la política y la economía, tratando de ubicar una guía para la consolidación del socialismo del siglo XXI. Una expresión de un nuevo tipo de democracia, un poder del pueblo realmente. Esa es la lucha al concepto de democracia participativa, del poder concreto de las masas. Sobre eso hemos avanzado, pero debemos profundizar. Destacó el presidente al cierre de sus declaraciones: fue gracias al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, con sus ideales de integración, que se ha hecho posible que se consolide la amistad con la República Popular China y con los pueblos del mundo. Obviamente, la gira del presidente Maduro hacia esa hermana República Popular Socialista que es China significa un revés sumamente grande, y para la oposición venezolana en particular, con los grandes avances, los grandes logros que se han dado en ese encuentro bilateral, en la conquista de acuerdos de suma importancia que se han alcanzado, se da cuenta del malestar que debe haber en el seno de los sectores de la oposición, porque efectivamente ahí donde no hay discurso, donde no hay propuesta que aparezca frente a la sociedad, este trabajo entregado, dedicado del presidente por la recuperación económica venezolana, por el gran avance de nuestro país en el ámbito no solo de las relaciones con las empresas petroleras de China y Venezuela, en lo cual hay ya un gran logro, como hemos dicho, sino en el planteamiento de nuevas fórmulas de crecimiento, como la creación de una empresa mixta petrolera entre China y Venezuela. Es sumamente importante para el mercado petrolero mundial una propuesta en ese sentido, y que por supuesto afecta directamente las pretensiones de dominación del mercado petrolero por parte de los Estados Unidos. Pero además de eso, los grandes avances en el ámbito de la agricultura, el intercambio científico, tecnológico, etcétera, que se han dado, hay ahí una muy, muy positiva productividad de esa gira, que como decimos, coloca al presidente Maduro en un sitial cada vez más alto como estadista y cada vez más en control de lo que es el plan de la patria para construir aquí lo que el comandante Chávez visualizó como propuesta de la patria. Pero además entonces quiero colocar otro aspecto que tiene que ser considerado con esto de el alijo de droga incautada en un avión de France en París. Y es el hecho de que mientras se da esta gira, como decimos, tan inconveniente a los intereses de la derecha y del imperio norteamericano, se da casi simultáneamente la más absurda gira política que se conozca en todos los anales de la política latinoamericana en los últimos tiempos. La de Capriles Radonsky durante más de 2 semanas a Miami a dar una conferencia y una rueda de prensa. No existe ningún documento que certifique que una conferencia ante un grupito de personas y una rueda de prensa ante 3 periodistas amerite 2 semanas en un país extranjero. Eso no se conoce, no se entiende, salvo que se presuma la preparación de planes conspirativos contra el gobierno venezolano, como es perfectamente lógico de suponer por parte de la derecha, de la reacción contrarrevolucionaria mayamera y del mediocre candidato perpetuo de la derecha venezolana, Capriles Radonsky. Eso sí suena lógico. 2 semanas encerrado en Miami, el reducto de lo peor de la escoria del terrorismo y de la política de la corrupción latinoamericana en todo el continente, como lo es Miami, que en expresión de el extraordinario periodista Jean-Guy Allard, escuchábamos ayer comentar, es que Miami no es de Norteamérica, Miami es un coto cerrado que controla la contrarrevolución latinoamericana, la ultraderecha, el terrorismo latinoamericano. Esa es su ciudad. Y allá, casi simultáneo con esta gira, como decimos, está entonces 2 semanas sin ninguna explicación lógica, razonable, este sujeto de la derecha amarilla venezolana, Capriles Radonsky. Pero se produce entonces, en el marco de estos mismos acontecimientos, la incautación de este alijo de droga en París, y se desata toda una ola de creación de suspicacias en torno al gobierno nacional bolivariano, tratando de implicarlo como responsable directo en este tema de la droga. Verdadero error desde el punto de vista de la derecha nacional, internacional y de los medios de comunicación, cuando se están enfrentando una sociedad que probablemente sea la que más está viajando hoy en el planeta en términos proporcionales. Los venezolanos están viajando hacia el exterior, cerca de un 80% de la población venezolana en cada una de las 4 temporadas de asueto vacacional del año. No este año, sino desde hace varios años. Y las venezolanas y venezolanos de todos los estratos sociales saben más que nadie en el mundo entero, hoy por hoy, que no despega ningún avión que tenga una maleta que no se corresponda con un pasajero. Si hay algún pasajero que a última hora no se monta en el avión, no llega porque se retrasó o por alguna otra razón, el avión se demora todavía mucho más en despegar, porque hay que esperar que busquen la maleta para sacarla, porque puede ser una bomba. Eso lo sabe todo el que viaja. En este caso, no viajó una maleta, ni 2, ni 3. Viajaron 35 maletas, una cosa así, en un avión de una línea aérea que es la que tiene que dar la conformidad para que se pueda producir el vuelo, y que no son las autoridades nacionales quienes lo autorizan. Es la línea aérea quien decide si el avión despega o no, dependiendo de las condiciones óptimas que considere el capitán de la aeronave y el equipo de la aeronave en general, que estén dadas para el despegue del avión. Si está autorizado el vuelo, pero el capitán considera que no debe despegar porque hay algo sospechoso dentro del avión, el avión no despega por mucha autorización que tenga. Pero aquí despega con 35 maletas cargadas de cocaína un avión de Air France. Y eso causa una alarma mundial, sobre todo en la prensa nacional, porque ahí tiene que haber metida la mano del gobierno. Es lo que se quiere colocar en la percepción de la gente. Y resulta que no ha habido ni la milésima parte de esa cobertura de prensa a ninguno de los cientos de miles de alijos de droga incautados en los últimos años por el gobierno bolivariano, de droga que ha sido tratada de sacar hacia Europa y hacia Estados Unidos a través de Venezuela desde Colombia. En ninguno de los titulares aparece la mención, ni siquiera de manera soterrada, de Colombia como el mayor productor de cocaína del mundo y de marihuana, ni aparece mucho menos la soterrada sugerencia siquiera de que Estados Unidos es el principal consumidor en el mundo de droga. Aparece es que desde Venezuela salió un avión, como un cuento infantil, desde Venezuela salió un avión cargado de drogas, ¿quién será el dueño de la droga? Ese jueguito estúpido, infantil, es el que ha manejado esta gente para tratar de implicar lo que Estados Unidos estaba tratando de hacer con la gira de el presidente Maduro para China, que era que no podía sobrevolar por espacio aéreo norteamericano porque ahí iba un general que está siendo señalado por la DEA norteamericana de estar implícito en tráfico de estupefacientes. Y como lo hemos aclarado, no hay nada más urgente a los planes desestabilizadores para generar condiciones de sanciones internacionales contra nuestro país que los generales que estén al frente de las Fuerzas Armadas de una nación no estén al servicio de la patria, no tengan una convicción patriótica, sino que sean unos generales peleles, mediocres, serviles, que puedan ser comprados por el dinero norteamericano. Por eso se ataca a los generales venezolanos patriotas y se les coloca en esas listas infamantes de descrédito que Estados Unidos urde de manera permanente para tratar de, como decimos, ir creando esa percepción de Estado forajido que necesitan los Estados Unidos crear. Por eso este alijo de droga, que es el más extraño en la historia de la incautación de alijos que haya habido desde siempre, por esa misma razón de que no se sabe cómo puede despegar un avión con 35 maletas de droga sin que haya correspondencia con pasajero alguno dentro de la aeronave. Eso no existe. No hay posibilidad alguna en ninguna parte del mundo que suceda. Sucede justamente en este momento, cuando el presidente Maduro está yendo a reunirse con el presidente de la potencia emergente más grande del planeta, como la de China, donde no pudieron frenar el vuelo con el cuento de que iba un general narcotraficante, y donde está en Miami durante 2 semanas en la más extraña gira el candidato perdedor perpetuo de la derecha, el mediocre Capriles Radonsky, quien sí sabe de droga, porque es su problema fundamental personal, entre los muchos que tiene. El expediente de Capriles Radonsky no se refiere únicamente al asunto del engaño que le pretende hacer al país con su condición sexual, con la cual nadie tiene observación alguna, como lo hemos dicho. El grueso del expediente personal de Capriles es el problema de las drogas en las madrugadas, en las Mercedes, en varios sitios que sabemos que hay de mucha frecuentación por parte del que funge de supuesto gobernador de Miranda para sus diversiones personales. Él sabe exactamente el asunto de la droga, cómo se comporta y todo esto, pero aparece declarando entonces de repente, en el marco de toda esta extrañísima circunstancia de confusión con el tema del alijo, con el tema de la prohibición de los Estados Unidos al sobrevuelo del presidente Maduro y con el encuentro del presidente Maduro en China, dando declaraciones destempladas sobre que supuestamente el narcotráfico estaría haciendo fiesta en nuestro país, como ha declarado. Aquí es vox populi, como el narcotráfico está de fiesta en nuestro país. El que está de fiesta es Capriles Radonsky, en unos sitios particulares, en la Mercedes, en la madrugada, que todos los que son escuálidos conocen y lo saben. No se engañen. Ustedes saben cómo es el problema de droga de Capriles Radonsky. Aquí lo hemos comentado. Ahí tiene que haber alguien en la oposición que trabaje ese tema y que lo trabaje con seriedad. Vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a seguir hablando de este y de otros temas relacionados con ello, pero después de identificar la emisora. Ya volvemos. tapujos. Y vamos a seguir comentando este tema de el extraño alijo, como va a pasar a la historia seguramente. El más sospechoso alijo de droga de la historia. Ya así lo están diciendo incluso las mismas autoridades francesas, desde el mismo momento en que se produce esta incautación. Pero déjenme rematar el asunto de la burla, primero la invisibilización, como lo comentábamos ayer, y la burla de los sectores opositores a la gira del presidente Maduro a China, porque es muy importante a tomar en cuenta. Acuérdense que yo siempre les he dicho, o recuerden, perdón, que yo siempre les he dicho que hay que tener un cuaderno a la mano, ir anotando elementos que nos ayuden a configurar el juicio sobre quiénes son los que están debatiendo en política en Venezuela y cómo es que lo están haciendo. Porque en los detalles es donde se ve la verdadera costura de la pelota que está en juego. Ahí es donde vamos a saber quién es quién. Por la imbecilidad, pues que tenga en un momento determinado uno de los interlocutores, o por el elevado criterio con que se exprese y documente lo que está presentando como propuesta en algún otro momento. Eso es sumamente importante, eso es fundamental, porque este es un país en el que estamos permanentemente en elecciones y no podemos ir a las elecciones solamente atenidos a las campañas políticas, al afiche que está pegado en el poste ahí fuera de la casa y la cuña de radio que estamos escuchando o la cuña que vemos en la televisión. No, tenemos que formarnos el juicio a partir de la actuación pública de esos sujetos, de esos individuos que se están postulando, porque hay mucho de trampa. Hay muchísimo. A lo largo del tiempo la política agarró y resumió en un ámbito a los estafadores del discurso político, entonces lo llaman los demagogos, y por ahí se van. Pero lo que son es unos farsantes, pues ya está. Y así tiene que asumirlo la gente cuando lo descubra, cuando lo detecte. Para ir conformando ese juicio que debe hacer permanentemente la gente, sobre todo en Venezuela, donde estamos en permanentes elecciones, bueno, uno tiene que tener un cuadernito e ir anotando. Y en ese cuadernito yo le voy a decir que pongan ahí a uno de los máximos exponentes del fascismo amarillo que ha salido a hablar ayer, antier, en relación a la gira del presidente Maduro a China, y ha dicho, nada más y nada menos, para dársela de populachero, de que él es un tipo cercano al pueblo, cosa que de verdad es el mayor ridículo, porque todo el mundo sabe en este país que si algo caracteriza a Primero Justicia es que son los niñitos cifrinos, los niñitos bien del este de Caracas, y algunos, tampoco todos, algunos, porque les puedo poner por ahí a Winston Vallenilla por delante, pues, ¿no? Próximo alcalde de Baruta. Pero estos muchachitos de Primera Justicia, que ya no son tan muchachitos, que ya más bien deben ir pensando en ese asunto del relajo con las drogas y de las amanecidas en esos sitios en los que se meten y entonces después salen a declarar con chiva de 3 días de amanecido, etcétera. Eso lo tienen que ir revisando porque ya no son tan muchachitos. Ya uno tiene que entrar en una etapa donde la responsabilidad asigna la vida, aunque usted cometa los errores que usted quiera cometer políticamente. Y es un llamado honesto que le hacemos aquí a esa gente de ahí de Primera Justicia. Pero la declaración que da este sinvergüenza muchacho es de verdad digna de ser comentada. Eso de que vamos a tener que comer arroz chino como una alarma porque el presidente Maduro se fue para China y que no estaría atendiendo los problemas del país el presidente, sino que está por allá, pues, paseando. Ese es el planteamiento que quiere sembrar en la mente de la gente con esta idiotez, esta estupidez con la que trata de burlarse de la alta investidura como estadista del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro. Y este papanatas del grupito ese, ellos son todos igualitos, descrito por uno de sus líderes de su coalición política de manera muy gráfica hace apenas unos cuantos años, el doctor Henry Ramos Alup, cuando les calificó de lechuguinos, petimetres y mariposones. De ese grupo de muchachitos sale a decir entonces este sujeto Vecchio, vamos a comer entonces arroz chino, ¿será? Como que si es que ellos comen pabellón. Esos tipos no saben ni siquiera qué es pabellón. Ellos no saben en lo absoluto qué es lo que es un mondongo. Eso es mentira, eso es una farsa. Ellos no saben lo que es chicharrón con pelo. Ellos no saben eso. Usted lo ve que su candidato habla de suapara. ¿Se da cuenta que es una farsa la de esta gente? En el irrespeto en la búsqueda de colocar a su nivel mediocre al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, entonces colocan a estos estúpidos a declarar para que, dale, tú suelta tu lata de estiércol, que ahí vamos bien, que es bueno ese discurso, suelta tu lata de estiércol, que eso nos edifica. Así hablan ellos a lo interno, porque ellos son los que tienen la lata, por eso hablan así. Y entonces ellos acuñan los términos como el enchufado. Y nosotros el día de ayer colocamos ahí en las redes sociales, en el Twitter en particular, una denuncia más que fundamentada que demuestra de arriba abajo el carácter farsante de esta gente de la derecha cuando pusimos la denuncia contra la señora Beatriz de Majo. Búsquenlo, por favor, en nuestro Twitter ahí, @soyaranguibel. Sale reseñado hoy en la página del CIPSI y en otros portales como Patria Grande, hasta donde conozco. La denuncia la fundamentamos. La señora es presidenta y ha sido directora los últimos 9 años, por lo menos, de una empresa que tiene como clientes nada más y nada menos al Banco del Tesoro, al Banco de Venezuela, al CICPC, a Smartmatic, la empresa que presta servicios de computación informática en general al Consejo Nacional Electoral, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella se vende, sin serlo, como internacionalista, y tiene un programa de detracción del gobierno bolivariano, porque no es de otro género, ahí en Televen, o por lo menos hasta hace poco lo tenía. Esa señora, Beatriz de Majo, que además, para otras señas, está casada con un señor de nombre Gustavo Rosen, que fue ministro de Educación de Carlos Andrés Pérez, presidente de CanTV, y que contó con la asesoría de manera permanente en esa empresa de nada más y nada menos que uno de los más grandes terroristas que ha pisado suelo venezolano, que también estuvo en la presidencia de CanTV, Thor Halvorsen. Esa señora, colombiana de origen, es una empresaria dueña de una firma de entrenamiento informático que representa a la firma Microsoft en Venezuela, y es la que está, como decimos, al frente de esa empresa, perfectamente ubicada. Ayer pusimos las pruebas ahí en nuestra cuenta de Twitter. La más grande enchufada, asesora de Capriles en el ámbito de las relaciones internacionales. De ahí sale la idea, la ocurrencia ingeniosa de Capriles de llamarle a la gente de la revolución enchufado, porque ellos, como lo hemos dicho desde acá siempre, son los verdaderos enchufados. Es el cinismo llevado a su extremo cúspide. Esa gente están detractando de manera permanente al gobierno. Esa señora se burló del gentilicio nacional en su programa. Ella fue la que entrevistó una vez a Coquito, ustedes recuerdan, aquel compatriota que trabajaba en el equipo de Simón Díaz en su programa de Tío Simón. Bueno, a ese Coquito fue al que esa señora se permitió recriminarle que los venezolanos eran unos borrachos y unos flojos. Al aire, en cámara, en televisión, en señal nacional, a través de la señal de Televen. Esa señora es la que se burló permanentemente de la salud del comandante Chávez durante su enfermedad y posiblemente haya destapado varias botellas de champaña en su casa a la hora del fallecimiento de nuestro querido comandante eterno. Y esa señora tiene cuentas 1,000,000,000 con empresas, organismos e instituciones del Estado que ella detracta y que ella dice entrenar, poniendo en riesgo información sensible de las empresas del Estado, porque obviamente con ese antecedente, con ese expediente, esta señora debe estar más que en contacto con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, sobre todo porque nadie conoce que se hayan molestado con su buen amigo Thor Halvorsen, quien es uno de los más activos conspiradores contra la revolución bolivariana allá en Estados Unidos actualmente. Esa señora es la viva demostración de la farsa de Capriles Radonsky de la derecha con el cuento de los enchufados. Son ellos, como hemos señalado desde siempre en este programa, los escuálidos, los que salieron desesperados a quemar los cuadernos en su elección primaria porque iban a quedar en evidencia, no solo como muy poquitos, como en realidad fue, que no sobrepasó el 1,800,000 en aquella oportunidad de la elección primaria en febrero del 2012, sino que iban a quedar en evidencia todos los escuálidos que están en la administración pública, que están haciéndole un daño terrible al país con el robo, el latrocinio que están cometiendo en todos los organismos públicos, frenando el avance de la revolución, desatendiendo las labores, las funciones que tienen que desempeñar en los organismos que han infiltrado y robando de la manera más descarada, que es lo que les permite, sin tener los ingresos formales, oficiales, para ello viajar permanentemente por todo el planeta como lo están haciendo, comprar como están comprando todos los bienes, empezando por apartamentos, casas como se están comprando y negociando en el país, con comprar cuanto vehículo de última moda salga a la calle y hacer negocio con el dólar paralelo como lo están haciendo. Es de ahí del desangramiento que le está haciendo esa gente infiltrada en la administración pública, los escuálidos, apátridas e inmorales como son, donde se está dando la situación de angustia que está padeciendo nuestro país, nuestra población, por el desabastecimiento de los alimentos de primera necesidad y por las fallas en los servicios. Es de ahí de donde sale, de esa inmoralidad, de esa gente como Beatriz de Majo, que tiene cantidad de negocios enchufada con el gobierno bolivariano, que es la asesora fundamental de Capriles Radonski en el ámbito de las relaciones internacionales. Ahí está al descubierto la farsa. Anótenlo, anótenlo y ténganlo en cuenta. No se dejen engañar, compatriotas. Esa es la gente que está robando nuestras posibilidades. Esa es la gente que está frenando el gran esfuerzo que está llevando adelante el presidente Maduro por continuar en la construcción de la patria como nos lo pidió el comandante Chávez y como tanto esfuerzo le costó al comandante Chávez. Esa es la gente que está dañando su patria. Esa es la gente que le está quitando el papel toalé a usted. Esa es la gente que le está quitando la harina. Esa es la gente que le está quitando el azúcar. Ellos son los autores de su tragedia, de su angustia, de su padecimiento. Ahí están señalados, están en evidencia, son unos delincuentes. Esa es la oposición, ese es Capriles. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.